China. El multimillonario disidente chino Wu Wenhui desencadena nuevas acusaciones de sustracción forzada de órganos a gente viva, en especial a practicantes de la disciplina Falun Gong, por altos funcionarios de China. En su videoblog desde su elegante apartamento en Manhattan, afirma que el vuelo malayo MH370, que se extravió hace 3 años, fue para encubrir el asesinato de gente inocente, cuyas vidas fueron terminadas con el objetivo de que los altos funcionarios del Partido Comunista Chino y sus familiares obtuvieran órganos para trasplante. Wu asegura que se cometió un asesinato en masa para deshacerse de muchos chinos peligrosos, ya que el vuelo malayo MH370 de Kuala Lumpur a Beijing del 8 de marzo del 2014 llevaba personas que habían escapado de China debido a su conocimiento o participación en estos atroces crímenes y que estaban regresando a China luego de que el régimen comunista los persuadiera a hacerlo. Allí fue cuando el vuelo desapareció. Internacional. El arzobispo sabio Hong Tai-fai, de 67 años, oriundo de Hong Kong, es el funcionario de más alto rango de origen chino en el Vaticano. Sin embargo, el pasado 28 de septiembre fue retirado de su puesto clave por el Papa Francisco, quien busca retomar las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y el régimen chino. El arzobispo Hong Tai-fai es conocido por su fuerte oposición al régimen comunista de China. El Papa Francisco hizo el anuncio sorpresa de que el arzobispo sabio Hong Tai-fai será reasignado a Atenas, Grecia. El pequeño asteroide 2012 TC4, descubierto en el año 2012, tuvo su mayor acercamiento a la Tierra el pasado jueves 12 de octubre, a una distancia aproximada de 44.000 kilómetros, poniendo a prueba la red de defensa de la NASA, en particular los sistemas de detección y caracterización de los llamados objetos próximos a la Tierra. Ante este acontecimiento, la NASA impulsó una campaña internacional para monitorizar estos cuerpos tan próximos a la Tierra en su trayectoria dentro de la órbita de nuestro satélite natural. El Centro Meteorológico Ruso comunicó que en los próximos días la Tierra llegará a una nueva parte del viento solar que se convertirá en la próxima tormenta magnética. De acuerdo al comunicado, la tormenta magnética llegará a este planeta el próximo viernes 13 y durará hasta el 14 de este mes. El 15 de octubre se espera la magnetosfera de la Tierra perturbada. Las investigaciones llevan a realizar varias recomendaciones a la población, ya que el campo magnético puede conducir a fallas en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos, en particular las instalaciones de comunicación y el aumento de riesgo de accidentes. Deportes. De los 32 equipos que formarán parte del Mundial de Rusia 2018, ya hay 23 confirmados, unos eliminados y otros que irán al repechaje. De la Confederación de Centroamérica y el Caribe de fútbol, ya han subido México, Costa Rica y Panamá, y de Sudamérica las selecciones de Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia consiguieron el pase directo y Perú jugará el repechaje. ¿Sabías que los alimentos verdes, vegetales y hojas verdes son los que más estimulan la regeneración celular, desintoxican, restablecen los desequilibrios energéticos y aumentan el vigor físico? Es por ello que les traemos una entrevista acerca de las algas marinas, que son fuente rica en vitaminas, minerales y fibra, y regreso. Muy buen día, estamos aquí en la Ciudad de México y nos encontramos en una expo en Verdecer. Y pues algo muy interesante, ustedes saben que las algas son fuente de vida y concentran la riqueza del mar, que en la tierra lamentablemente se ha perdido. Y han sido usadas durante milenios por su capacidad de prolongar la vida, prevenir enfermedades e impartir la salud y belleza. Es por ello que nos encontramos con el señor Ignacio Beamonte, ¿quién nos va a compartir más acerca de esta riqueza que es la alga marina? Muy buen día, señor Beamonte. ¿Qué tal? Muy buenos días y mucho gusto estar con ustedes. Compártanos, ¿por qué es esa riqueza de consumir el alga marina? Bueno, la principal deficiencia nutricional a nivel mundial y responsable de todos los problemas crónico-degenerativos es la deficiencia de minerales. Los minerales que se perdieron en la tierra por las prácticas agrícolas despiadadas se fueron todos al mar, y las algas son capaces de concentrarlas en decenas a miles de veces en forma orgánica. Y en esa forma orgánica nosotros podemos asimilarlas y con ello recuperar las deficiencias que hemos acumulado ya por dos o tres generaciones de empobrecimiento de los suelos. Y con ello trabajar en lo que yo llamo los cuatro jinetes del apocalipsis de la salud en México, que son la obesidad, la diabetes, los problemas cardiovasculares y el cáncer, que están plagando a la salud en México. Prácticamente es un problema de seguridad nacional el hecho de que tengamos tanta morbilidad y tanta enfermedad como causa de muerte, y que puede ser solucionada básicamente por la nutrición. Y las algas marinas son tan densas en nutrientes que además no se necesita una gran cantidad, un gran volumen de consumo. Se necesitan pequeñas cantidades discretas, que puede ser a través, como lo hacemos, de botanas, disfrazando un poquito de productos de consumo popular como la tortilla, el totopo, la tostada, el churrito, el chicharrón, que es nuestra botana más antigua de 1982 y que bautizamos como sargazón, el chicharrón de sargazo. Y con ello también tenemos toda la verdura marina, las distintas algas ya deshidratadas, que a través del recetario que editamos, que se llama Mar Afuera, Mar Adentro, aprende la gente a cocinar, desde cómo usar el alga marina para que los frijoles se cuezan mejor y no te formen tantos gases, hasta para usarlo en vez de consomé, para evitar los glutamatos monosódicos y todo. Que además, se ha dicho, sea entre paréntesis, el glutamato monosódico salió de las algas marinas. El umami, el quinto sabor, es un compuesto que se encuentra en las algas que sensibiliza las papilas para que todo le sepa uno mejor. Pero después lo sintetizaron químicamente y dieron al traste, y eso es un veneno casi mortal, ¿no? Pero bueno, las algas marinas vienen a resolver este problema en la salud, pero también a través de la piel. Creamos una línea que se llama talasoterapia o la terapia marina, en donde el concepto de cosmética queda atrás. Vienen presentados como cosméticos, pero las algas marinas, de hecho, nuestra piel es una copia de las algas marinas. Y cuando se pone en contacto con ellas, se reintegran nuevamente. Y entonces vienen en base a mascarillas, cremas liposomadas, lociones corporales, champús, geles puros. Y de alguna manera la piel va recuperando su salud, su capacidad de regular la humedad y con ello la belleza. Sin el riesgo de toda la química que está causando, entre otras cosas, problemas de cáncer de mama. Nuestras mujeres han sido abusadas a través de la química, de la cosmética. Y queremos demostrar con esto que se pueden hacer otras cosas, que la mujer merece tener acceso a la belleza, pero por la vía de la salud. Pero bueno, el concepto entonces, regresando al origen, es recurrir a lo más denso de nutrientes que hay en el planeta, al primer eslabón en la cadena alimentaria, en la evolución, que fueron las algas, las primeras que fijaron la luz solar y las convirtieron en biofotones y en tejidos vivos. Esos biofotones los adquirimos a través de las algas y nos energizan. Y también la capacidad que ellas tienen y han desarrollado desde el origen de la vida de adaptarse al estrés, a situaciones cambiantes, a muchísimos retos que enfrentan en su medio, los codifican bioquímicamente. Y nosotros, al ingerirlas, nuestro cuerpo recibe esos códigos y los traduce en su sistema. Entonces nos modulan el sistema inmunológico, fortalecen la capacidad de homeostasis, que es... Que fue originada en el mar. De hecho, el mar es el que creó la homeostasis a nivel planetario y se transfiere a nosotros a través de nuestro mar interior, porque el océano sigue ahí, y a través de las algas marinas. Y la adaptogénesis, la capacidad de responder instantáneamente a la demanda y al cambio súbito. Pero todo esto está sustentado en el hecho de que la vida en el planeta solamente es posible en el mar. Nos platican, hace millones de años la vida surgió en el planeta, en el mar primigenio. Pero ese mar primigenio no quedó ahí atrás, en la historia, en la evolución. Está dentro de nosotros. Porque en este planeta la vida solamente sigue siendo posible en un medio marino. Para que el ADN y el ARN se repliquen, solamente tiene que haber ciertos minerales. Y nosotros, aquí en este planeta, no nos damos cuenta en tierra que llevamos el mar con nosotros. Ese mar interior es al que hay que estar renovando para mantener la salud. No, pues muy, muy interesante, don Ignacio. Bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos hablando sobre las algas marinas y la importancia de poder consumirlas. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con el señor Ignacio Viamont. Estamos hablando sobre las algas marinas. Y compártanos, don Ignacio, ¿usted cómo recomienda el consumir las algas marinas? Bueno, cuando las deficiencias son tan evidentes que ya tiene asociados algunos problemas de salud, recomendamos usar el suplemento de las algas. Tenemos quelproidán en cápsulas y tenemos el quelproidán elixir, que es un concentrado líquido. Ese es ideal para los niños, tanto en la prevención como en la coadyuvancia en el tratamiento de algunos problemas. Y las cápsulas, bueno, para aquellos que pueden deglutir las cápsulas, se pueden utilizar desde cosas muy sofisticadas como algunas clínicas que, dando una megadosis de estas algas antes y después de la implantación de células madre mesenquimales, la fijación se eleva exitosamente hasta en un 80% por la inmunomodulación que producen. Pero la enorme cantidad de minerales que contienen, la cantidad adecuada de yodo molecular y los ingredientes adicionales que son las vitaminas y sobre todo el DHA, el tipo de omega 3 perfecto, que en pequeñas cantidades tiene las algas, pero tan perfecto que está exactamente la proporción que la necesitan nuestras células. No necesitamos mucho aceite de pescado, las algas tienen esa cantidad. Esa es una forma, digamos, correctiva de las deficiencias, pero la culinaria, y por ello editamos un libro que se llama Mar Afuera, Mar Adentro, que les da las razones por las cuales conviene consumir algas, y que les habla también, y esto es muy importante, de que cada alga tiene ciertas propiedades. Entonces ustedes van encontrando el alga correspondiente, por ejemplo la bajarame, una ficha de sus cualidades gastronómicas, las nutricionales e inclusive hasta cuasi terapéuticas, pero también después vienen los platillos separados por ensaladas, por platillos o guisados, entiéndase así. Y además son de carácter internacional, no son necesariamente orientales, al contrario, eliminamos casi toda la parte oriental de las algas para que nuestra gente se familiarice con ellos. Aquí hay como hacer col fermentada, el chucrut, pero con algas marinas. Hay tres versiones. Hay una versión de encurtidos, pepinos encurtidos con ello. Bueno, hay dos versiones. Hay botanas, hay repostería, como la baja nori, la nori que se usa para el sushi, en hojuelitas. Es maravillosa también, no solamente en ensaladas, sino también en repostería. Creo que la que más repostería tiene. Después tiene una sección de cómo hacer gelatinas con agar-agar. El agar es muy rico en minerales, es una gran fibra también. Te saca el calor, como decían las viejitas, del digestivo, y te ayuda a tener mayor regularidad intestinal. Y de ella también tenemos toda una sección de las gelatinas, ya sea con el agar o con la carragenina integral, que conocida como cremalga o bajasilk. Y tenemos inclusive para los amantes del pan, cómo incorporar las algas a un pan, el pan marino. Y viene, como puedes ver aquí en esta tablita, pues una descripción bastante amplia. ¿Y qué es lo que obtiene uno de enriquecimiento en el pan cuando sí se hace? Sí, porque usted ya tiene más de 30 años produciendo pues productos precisamente a través de las algas marinas. Bueno, empezamos en 1979 a hacer las cosechas silvestres. las que posteriormente han sido certificadas como orgánicas y sustentables, primero con OSEA Internacional, después con Certimex y Zagarpa. Entonces podemos decir que estamos haciendo un trabajo también con mucha conciencia de respeto al medio ambiente, de respeto a la salud, y hemos desarrollado por ello también muchos productos como el chicharrón este que en 1982 salió al mercado, el sargazón, y que recibió un premio nacional de la Asociación Nacional de Padres de Familia y fue recomendado para todas las escuelas de México. Y de hecho iba a estar en todas las CONASUPO. El entonces director de DICONSA, que era de practicante de la macrobiótica, de la dieta saludable, las pidió para todos los CONASUPO en todo el país, para que el pueblo tuviera acceso mediante esta botana al beneficio de las algas marinas. Desgraciadamente, como sucede en nuestro país con alguna frecuencia, por no decir que siempre, los cambios políticos dan virajes bruscos y se abandonan programas que pueden haber sido de una gran diferencia. Hoy día estamos allá en Ensenada, por ejemplo, corriendo todas las pruebas de la tortilla enriquecida con algas marinas, que supera a cualquier otra tortilla en las propiedades organolépticas, mayor punto de ruptura, mayor enrollabilidad se le llama, y que al recalentarlas quedan otra vez como frescas. Muy pronto esperamos tenerlas ya mediante fábricas que a eso se dedican y utilizando nuestras fórmulas de algas, tenerlas a disposición de todo el público. Muy bien, don Ignacio, a mí me encantaría poder seguir platicando sobre este tema, que es muy amplio. Me gustaría que nos dijera dónde podemos accesar y encontrar sus productos. Bueno, les recomiendo entrar a las páginas de Facebook, donde encuentran Baja Kelp, Baja K-E-L-P, o de Kelproidan. Baja Kelp es toda la línea de productos que tiene la compañía, y Kelproidan es particularmente la línea de suplementos. Ahí nos encuentran o directamente en www.bajakelp.net o escribirnos a bajakelp@bajakelp.net y con gusto les respondemos de inmediato. Muy bien, don Ignacio. No, pues muy interesante. Y bueno, ya saben, para poder mejorar nuestra salud, pues por supuesto consumir el alga, que es verdaderamente necesaria y que nuestro organismo nos lo va a agradecer. Pues muchas gracias a todos. Hasta entonces. Es probable que las algas no sea un alimento básico en nuestra dieta diaria, y mientras se consume en todo el mundo en muchas ciudades costeras, particularmente en la costa asiática, algunos solo la comemos de vez en cuando. Sin embargo, investigadores daneses afirman que la gente que come algas diariamente son más saludables y tienen más energía. Y bueno, ya sabemos, esto es algo muy bueno y nutritivo. Y ahora, ¿qué les parece si los dejo con esto de JC Joy con Llegaste Tú y Vuelvo? Total, todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar, más desesperada, era imposible de estar.